que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Así se ve Robert Pattinson como Batman. A través de su cuenta de Twitter, Matt Reeves compartió el primer vistazo del actor infundado en el traje del Caballero de la Noche para la próxima película del superhéroe. El video, definido como prueba de cámara, muestra la clásica insignia del murciélago que el personaje lleva en el pecho y parte de la cara del intérprete, la cual está cubierta con el antifaz. Se estrenará en junio de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.